Seguro ya lo sabías, pero aquí te voy a explicar mi versión de cómo te vendes en una entrevista de trabajo para que tengas una visibilidad más amplia con pautas específicas y que ese reclutador compre tu marca, que te contrate. Escucha. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Confío en que estés muy bien. Por fin llegó diciembre. Diciembre es mi mes favorito, incluso más que el mes de mi cumpleaños, que es agosto. Tiempo de Navidad y de estar más en familia. Gracias por detenerte a escuchar y recibir un poco más de todo lo que quiero compartirte a través de este podcast ¿Y ahora qué? Y también gracias por compartirlo con tus colegas, allegados y amigos. Si hoy es la primera vez que me escuchas, pues quiero darte la bienvenida y las gracias también por este acercamiento. Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com, una plataforma a través de la cual pretendo ayudar de optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual. Este podcast es uno de los medios por el cual voy cumpliendo con este objetivo. Y nada, voy de lleno al tema de este episodio, así que te invito a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación, que es un tema bastante interesante. En esta oportunidad te hablaré de un tema bastante controversial y que muchos proyectos a través de algunas redes sociales y también a través de la web lo han hecho algo muy interactivo y dinámico. Se trata de cómo te vendes en una entrevista de trabajo. La verdad es que debo admitir que hay miles de artículos, videos, textos, guías y páginas web que hablan de cómo presentarte y de qué hacer o qué no hacer cuando vas a una entrevista de trabajo. Pero yo te daré una perspectiva distinta y sincera de qué tienes que hacer para venderte bien en este proceso. Las entrevistas de trabajo, para empezar de lleno y muy claro en este sentido, son como un colador o un filtro. Lo que se supone que suceda es lo siguiente, aunque no se limita a esto. En primer lugar, se supone que haya un primer paso en el cual se realice un proceso preliminar. En este proceso preliminar, lo que hace un reclutador para una posición vacante es depurar un poquito e ir identificando qué tanta sinergia hay entre lo que estoy buscando como compañía versus lo que me traes como candidato. En ese proceso, la idea es ver qué tanto encaja este perfil y aquí se detallan. Este proceso puede darse, por lo regular se hace en un primer contacto, puede ser por correo o por teléfono. Son los dos principales, pero no se limita a esto, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo veo es, tú como candidato, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Cómo está compuesta tu compensación, tus beneficios y cuáles expectativas tienes a nivel profesional y a nivel de compensación económico? Y aquí yo te presento o puedo ir machando más o menos e identificar si continúas o no en el proceso de acuerdo a lo que tengo para esa vacante y lo que me estás comentando. Entonces, coordinar en este primer encuentro ese primer colador, como te lo mencionaba. Entonces, ya luego, si se puede ir identificando, si pasa a un segundo plano, que sería una entrevista, ya sea con el proceso de reclutamiento, recursos humanos, y o con el o la encargada del proceso en esta posición vacante. Entonces, aquí es donde entra el tema de hoy. Te voy a hablar de 5 pasos que no deben faltar o que recomiendo que no falten, que no los obvies al momento de venderte en una entrevista de trabajo, independientemente del nivel laboral en el que estés o al que pretendes aplicar. Ojo, no se limita a estos cinco pasos, pero en este episodio quiero hablarte de esos cinco que entiendo no deben faltar. Número uno, hacer tu tarea. Investiga sobre la empresa. Puede sonar como un cliché, pero ¿qué pasa en este proceso? Cuando estás interesado realmente por integrarte a un tipo de industria, a una compañía y desarrollarte en cierto tipo de posiciones y niveles, es muy importante que entiendas, que sepas y entiendas hacia dónde vas y el compromiso que estarías asumiendo en caso de. Entonces, el conocer sobre esta compañía, sobre dónde están, cuánto venden, qué venden, cuál es la cultura, cuáles son sus valores, hacia dónde se dirigen y ver qué tanta sinergia hace con tus intereses y expectativas a nivel profesional y de desarrollo, pues es un punto a favor. ¿Qué pasa? Cuando vamos a una entrevista de trabajo no sabemos con qué preguntas nos vamos a encontrar. De hecho, uno de los inputs que yo tengo dentro del programa de mentoría es que te facilito una guía de preguntas esperadas o preguntas tradicionales que se comparten en una entrevista, pero cada reclutador tiene su mundo hecho y tiene su estrategia y tiene su guía realizada. Entonces, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en un proceso de entrevista, tanto con la persona que recluta como con el dueño o la dueña de la vacante. Por lo cual, es muy importante que conozcas sobre esa empresa, que sepas, te cuento que yo me he topado con personas que han ido a entrevistas a empresas en las que he estado como representante de recursos humanos y ni siquiera saben dónde está localizada, pero está bien, esa yo se la puedo perdonar, pero no saben qué tipo de productos se venden allí. Entonces, eso es garrafal. ¿Por qué? Porque no me brinda un buen mensaje en este mundo tan competitivo en el que estamos hoy, donde yo tengo más candidatos que sí saben sobre el puesto y que sí saben sobre la compañía, y eso le suma puntos, independientemente de que esté calificado o no para ocupar la posición, le suma punto al que hace su tarea, al que muestra ese interés. Porque al final es una negociación, yo quiero ver qué tanto tú sabes hacer y qué tanto te interesa hacer el trabajo. Entonces, hay una combinación de muchas vertientes que juegan un papel muy importante en este proceso, por lo cual no incluye este primer punto como algo adicional o por llenar un espacio. Realmente es muy importante que conozcas sobre la empresa y hacia dónde quisieras dirigirte, qué tanta sinergia pudieras hacer con esa posición en la que estás aplicando. Punto número dos, dentro de los cinco que te voy a comentar en este episodio, es prepárate y ajusta tu currículum. Siempre que preparo y ayudo a actualizar o crear un currículum, lo comparto o hago un entregable, un kit de entregable con un formato editable. ¿Por qué? Antes de aplicar una posición a una empresa, hay un rejuego. Por lo regular, hay un rejuego en el cual puedes o ajustar tu summary o ajustar las funciones que has realizado en posiciones actuales o anteriores que más o menos hagan un poquito de sinergia con la posición que estás aplicando. Porque al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy compitiendo como candidato con más personas que también quieren ese puesto. Hay ocasiones en las que uno va como tan enfocado en que este puesto es mío y yo soy el único candidato que estoy participando. Y no, no es así. Entonces, hay que prepararnos para una competencia y parte de esta preparación es que ajustes tu currículum a lo que se está buscando en esa compañía, ya sea al leer los valores de esa empresa, la visión o la misión de esa empresa o cuál es el propósito de la compañía, los productos que están vendiendo, qué sé yo. Hay muchas oportunidades en las cuales puedes ajustar tu currículum para hacerlo más atractivo para ese reclutador o para ese dueño de esa vacante, que entienda que tienes esas cualidades y aptitudes con P que pueden ayudarte a que seas la persona seleccionada para ese puesto. Esta parte es un poquito, se puede ampliar mucho porque hay muchas oportunidades allí para hacer ese rejuego y poner o potenciar, posicionar tu currículum en una buena, en un buen formato que te ayude en este sentido de venderte muchísimo mejor. Punto número tres es sobre la puntualidad y la presencia. Puntualidad en el sentido de que en este mundo tan competitivo, señores, uno casi no tiene tiempo para nada. Y reservar un espacio por lo regular en un proceso de reclutamiento y selección, uno como gestor de recursos humanos trata de tener una terna mínimo de 3 personas. Entonces, cuando se le saca un tiempo a una persona dueña de un proceso y llegas tarde, rompes una dinámica que ya está programada dentro de una agenda que puede ser bastante complicada. Entonces, el llegar tarde no es un buen indicio. Imagínate que tienes un suplidor para un tema personal y que no te cumpla o que te llegue tarde. Por lo regular, o cuando uno va a un banco y tiene un turno, hay un número de turno, y cuando te brincan de turno, pues es una sensación bastante incómoda. Entonces, así mismo se siente uno como representante de una empresa o como gestor de recursos humanos que un candidato llegue tarde. Ahora bien, el tema de puntualidad va muy de la mano o es un aliado del tema de la comunicación, porque vaya, vivimos en un mundo bastante complejo y somos humanos. A cualquiera se le puede presentar cualquier eventualidad. Entonces, para no lastimar este proceso o esto de la puntualidad, pues entonces comunícate. Si te pasa algún imprevisto, llama. ¿Cómo haces esto? En este primer contacto que te hacen, que te mencionaba anteriormente sobre el proceso preliminar de reclutamiento, asegura de que obtengas el contacto adecuado y el nombre y teléfono o correo para que ante cualquier eventualidad puedas comunicar cualquier retraso o imprevisto que te limite a llegar o a llegar más tarde a esa cita ya previamente coordinada. Entonces, eso es en base a la puntualidad. Respecto a la presencia, pues estamos en República Dominicana, aquí cada quien tiene su percepción distinta. ¿Qué pasa? Dependiendo del tipo de empresa, de industria, de compañía, de la misma posición, pues ahí vas ajustando un poquito el cómo presentarte, en cómo ir a esa entrevista, ya sea en modo de tu presencia física o en temas de actitudes. ¿Por qué? Porque hay procesos y hay empresas y hay posiciones que varían muchísimo. O sea, eso es un tema que yo pudiera inclusive hasta dedicarle un mismo episodio solo a esta parte. Pero ten en cuenta en qué tipo de proceso estás involucrado y trata de tener una presencia adecuada en base a esto. Algo que puede facilitarte este punto es visitando esa página web, identificando cómo se desarrolla esa empresa y qué tipo de cultura allí tienen. Porque si es, por ejemplo, una empresa de diseño para una posición de diseño gráfico o una posición en la cual la empresa no tiene contacto directo físico con el cliente, pues ya es un poquito más informal la forma en que pudieras presentarte. Pero si es, por ejemplo, para la banca, pues ya un poco más formal y delicado en ese sentido. Si es para servicio al cliente, pues allí estás de cara con el cliente. Entonces, esa percepción que muestras al momento de presentarte una entrevista influye mucho. Para bien o para mal, influye. Entonces, está el tema de, si para las mujeres, por ejemplo, el tema del maquillaje, en los hombres, el cuidado en esa presencia desde la barba, el corte de cabello. Y a veces uno dice como que, wow, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo tengo con aptitudes y actitudes, con P y C. Porque al final lo que se quiere es hacer un trabajo, pero sí, influye. Influye y en algunas ocasiones es un poco exagerado, en otras no. Pero influye. Entonces, para tratar de ser un poco parcial y tratar de cubrir los diferentes escenarios que pudieran darse, lo que sí recomiendo es hacer una buena investigación, una buena tarea de hacia dónde vamos y cómo debemos presentarnos, que hay muchísimas formas de identificar esta parte, y ajustarnos lo más posible a la dinámica. Como dice un amigo mío, ajustate a la dinámica. Punto número 4 es hablar de ti como un plus para esa empresa. Imagínate, o sea, ir enfocado en lo positivo. Imagínate un rompecabezas que aquí, o sea, todos hemos en algún momento armado un rompecabezas. Y hay una pieza de 8 extremidades que falta para cumplir ese objetivo y poder ver el marco completo o esa imagen completa del rompecabezas. Entonces, tú como candidato Asimismo, como lo están haciendo los demás candidatos que compiten por esa misma posición, deben transformarse en esa pieza de 8 extremidades o simplemente descartar, porque no necesariamente una posición a la que aplicas es la que pudiera ajustarse a tus expectativas. Pero si entiendes que sí es, pues transfórmate en esa pieza de 8 extremidades, porque si no, no entras. Con 7, 6, 7.5, 7.8, no vas a entrar. Tiene que ser 8 si es 8 lo que se requiere. Entonces, haz esa transformación. Véndete. Ya con los puntos anteriores que te he comentado, pues vas formando todo ese ciclo o todo ese proceso, el cual te ayuda a hacer esa transformación. Por eso te traigo a colación estos puntos. Habla enfocado a lo que quieres proyectarte, a los objetivos personales y profesionales que tienes como candidato, como persona, como profesional dentro de este marco, y enfócate en lo que ha sido bueno en tu carrera y en empleos actual o anteriores, que no se vea que no te veas como un oportunista, sino como un profesional que está en un proceso de desarrollo y de nuevas implementaciones y experiencias. Enfócate en tus experiencias, en tus logros. Identifica dentro de ese proceso de entrevista qué tanto necesitas saber de ese reclutador. Te confieso que en un proceso de reclutamiento y selección se pueden dar muchísimas vertientes. Hay muchas preguntas que pueden parecer cliché. Hay muchas preguntas que pueden parecer absurdas en ciertos puntos, especialmente cuando el gestor de recursos humanos está combinado en el proceso con el dueño de la vacante, con el gerente o supervisor, que entonces se empiezan a mezclar entre actitudes y aptitudes con C y P. Y uno se siente como medio aturdido, pero todas las preguntas han de tener una razón de ser. Entonces, la idea aquí es enfocarte en venderte y hacer ese plus sin lastimar procesos anteriores, sin lastimar las empresas donde has tenido oportunidades de desarrollarte y sin lastimar tu perfil. Punto número 5 y último, y no menos importante, pregunta. ¿Qué pasa en este punto? Por lo regular, en ocasiones, o lo más tradicional es que estemos en ese proceso de ansiedad y de desesperación por salir de una empresa o de una posición en la cual estás cansado, no ves oportunidades y quieres un cambio, quieres mejor salario o mejores experiencias dentro de una empresa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si estás en un proceso para cambio y no haces las preguntas adecuadas, puedes pasar por el mismo ciclo. Es muy importante aquí identificar antes de entrar a un proceso o hasta de aceptar una oferta de trabajo, que ese es otro tema que traeré más adelante, que realmente tienen en esa empresa que no tienen donde estás actualmente. ¿Qué oportunidades ves que pudieran mejorar tu estatus y tanto emocional como profesional, y las oportunidades de desarrollo que puedas tener y de crecimiento? Crecimiento no necesariamente significa cambiar de una posición junior a una senior. Crecimiento engloba toda la parte de esos conocimientos que puedes adquirir, de esas experiencias que puedes aprender de los demás y de ese rejuego que puedes hacer dentro de una posición que te permita adornar mucho mejor tanto tu currículum, pero mucho más importante, todo lo que tienes para desarrollarte e implementar dentro de una compañía. Entonces, es muy importante preguntar sin sentir vergüenza dentro de ese proceso, porque a veces uno como que está en un proceso de reclutamiento y no quiere sonar muy molestoso. Pero hay que preguntar qué específicamente se hace en esa posición a la que estás aplicando, qué se espera como parte de los objetivos de esa posición y del departamento, cómo está la estructura, dándote algunas ideas de preguntas que te pueden ayudar a entender bien hacia dónde quieres o intentas ir. ¿Cómo está la estructura de ese departamento? Por ejemplo, es una de las preguntas más interesantes, especialmente para quienes quieren o queremos crecer dentro del departamento y dentro de la empresa. O sea, ¿cuál es mi próximo paso al yo entrar? ¿A quién tengo que seguir? ¿O cuáles pasos debo seguir? ¿Cuáles son los retos más importantes de esa posición? ¿Qué se espera de la posición? Preguntas así bien claves. En caso de que tengas algún tema en específico, o similar a lo que estoy mencionando en este punto número 5, pues contáctame y te ayudo a entender mucho mejor cómo proyectarte, cómo dirigirte en una situación en la que pudieras estar en este momento. Pero básicamente esos son uno de los 5 pasos que considero que son muy impactantes en este proceso. ¿Qué es válido? Te regalo 3 tips adicionales. Se vale confirmar el tiempo que tomará el proceso en la entrevista, por si tienes que pedir permiso en el trabajo para extender tu tiempo fuera de tu posición. Por ejemplo, si te llaman para una entrevista, es válido que preguntes, ¿se va a tomar más de 30 minutos, más de 60 minutos? A veces siento vergüenza ajena, y lo admito, que algunos procesos de reclutamiento llaman al candidato sabiendo que este o esta tienen actualmente un empleo actual y no se le informa cuánto tiempo pudiera llevar este proceso de esta entrevista. Entonces, siéntete en todo el derecho de decir, ¿qué tiempo me va a tomar este proceso de entrevista para yo saber cuánto tomo en mi empleo actual? O si pido un permiso de mediodía, si pido un permiso de 1 hora, si pido un día de vacaciones, para no interferir. Entonces se vale preguntar ahí para que te cures en salud. Tienes derecho a preguntar también por el mejor método de seguimiento. Si puedes dar seguimiento a este proceso en el que estás participando vía correo, vía teléfono o cualquier otro método que pueda existir. Y punto o tip número 3, comenta si estás en otro proceso en otra empresa. A veces cuando estamos en búsqueda de empleo o de cambios, por obra del destino, nos empiezan a llamar de varias empresas y de repente estoy en un proceso en X empresa y Y empresa también me está contactando. Entonces, desde el principio es bueno decir, mira, fulano, reclutador, actualmente estoy en un proceso en otra empresa en el cual voy por tal paso. Solo te comunico en el caso de que pudiera ser de tu interés. Esto es bueno comunicarlo porque a veces esto puede ayudar a que si tú como candidato me interesas más que los demás candidatos que también están participando y sé que estás en un proceso con otra empresa que está más avanzado que con el mío, pues entonces yo identifico el nivel de prioridad que le doy a este proceso. Y eso ayuda mucho a ambas partes a que haya un mejor resultado. Hoy en día el reclutamiento se aplica de ambas partes. Entonces, si necesitas asesoría en este sentido, porque estos 5 puntos los traigo así como a modo general, pero hay muchísimo de lo cual podemos hablar, pues puedes unirte a la comunidad de KDG a través de la web kdgtalentos.com. El enlace lo dejaré en la descripción de este podcast. Es algo en lo que definitivamente puedo ayudarte de forma muy personalizada. Y también me puedes encontrar a través de Instagram y Facebook como kdgtalentos, arroba kdgtalentos, y en la página web o por correos en hola@kdgtalentos.com. Si quieres comentar sobre este tema que ya ha finalizado o solicitar algún tema específico del cual quieras ser que te prepare en este contenido o del cual quieras ser parte, pues por esas plataformas que te acabo de mencionar puedes escribirme, también con mucho gusto lo manejo. Estamos finalizando el año 2019 y cada día los retos son más interesantes para mantenernos a la vanguardia de la demanda laboral. La clave, como dice mi mentor en emprendimiento Robert Sasuke, es la consistencia. Pregunta, explora, rétate a nuevas experiencias. Y es que hasta perdiendo en este mundo se gana. Las experiencias son un soporte al éxito. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta la próxima semana.